chinita del alma mía, yo he visto la flor del higo, por eso creo que pronto yo seré feliz contigo.